Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar este primer programa del año de Resumen Latinoamericano. Aquí estamos con nuestros compañeros Leandro Albani y María Torrellas. Mandarle un gran abrazo a nuestro compañero Vicente Sito Lema, que ha pasado por una operación muy compleja y se está recuperando satisfactoriamente, y lo vamos a tener seguramente la semana que viene con nosotros. Y también decirles que otro de nuestro equipo, Jorge Levinger, está de vacaciones, así que bueno, vamos a empezar en un mes muy, muy, muy caliente, no solamente por la temperatura que hay en Argentina. Para los que están en Europa seguramente se reirán porque están pasando mucho frío, pero muy caliente a nivel informativo. Pero queremos empezar diciendo que esta semana hemos tenido una gran, gran satisfacción, que es el hecho de que el comandante Fidel Castro haya nuevamente aparecido públicamente, esta vez en compañía del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de La Habana, Randy Perdomo García, un gran amigo de Resumen Latinoamericano, de nuestra edición cubana de Resumen, y él que fue a hablar con Fidel para invitarlo a una actividad muy importante que se va a realizar en Cuba y en el ámbito de la universidad, que se refiere al proyecto de celebrar los 70 años del ingreso de Fidel Castro, nada más y nada menos, a la universidad, y que el propio Randy Perdomo lo califica como una jornada de amor y compromiso, donde se van a movilizar los estudiantes universitarios de Cuba para homenajear a Fidel Castro. Bueno, Randy llevó, fue portador de nuestra edición de Resumen Latinoamericano, el suplemento especial que sacamos allí en homenaje a la recuperación de la libertad de los 5 héroes cubanos, y se la entregó a Fidel Castro. Y las fotos que aparecieron y que han dado la vuelta al mundo, se lo ve a Fidel muy contento, muy dicharachero, hablando con Randy y leyendo nuestro periódico e interesándose por las fotos de que incluye esa edición, donde se ve a cada uno de los 5. Y bueno, realmente para nosotros es, como lo titulamos en una nota que hicimos enviando estas fotos a todo el mundo también, un gran, gran orgullo que el comandante en jefe de todos los revolucionarios del mundo, que el hombre que nos ha educado durante décadas en los principios de la ética, de la humildad revolucionaria y sobre todo del combate permanente, haya estado en contacto con nuestra prensa que estamos editando en Cuba, también la editamos en Venezuela, en Argentina, Uruguay y en Europa. Y bueno, para toda la familia Resumen Latinoamericano, esto realmente es un halago extra que nos regala el comandante para empezar el año y darnos ánimo en esta tarea de la contrainformación, que no es fácil muchas veces, navegar contracorriente, estar a la intemperie, como decimos nosotros, y a la vez tratar de hacer periodismo, como nos enseñó también otro gran camarada de lucha que fue Rodolfo Walsh. Sí, es muy emocionante, como vos decís, ver a Fidel de vuelta, alegre, joven, eternamente joven, ¿no? Cómo le cuenta al compañero Perdomo lo que está preocupado, ¿no? Está preocupado por lo que le está pasando a la humanidad, está alentando a que la juventud estudie, a que la ciencia nos va a salvar, el conocimiento, está hablando de que está preocupado por la alimentación de las personas, de los animales, que está trabajando en una huerta donde está experimentando con semillas. O sea, pensar a Fidel con su sombrero de paja, Fidel campesino, investigador, y también le hablo de el aspecto que quizá nos da tanta admiración por la Revolución Cubana, del internacionalismo. Le habló de los médicos y médicas que se fueron a África para salvar a la población del ébola, y le habló de lo que tuvo que ver Cuba en la independencia de África. Sí, también otra vez Fidel vuelve a tumbar todos los rumores que los grandes medios empiezan a difundir cada tanto sobre él, sobre su estado de salud, sobre que ya murió, y nuevamente Fidel vuelve a aparecer y, como dice María, con esta claridad de preguntar sobre todo, interesarse sobre todo. En el relato que salió publicado y que escribió el compañero que estuvo con Fidel, se puede ver a Fidel preguntando desde, o contando desde esto que dice María, de estar experimentando con semillas, hasta preguntarle al compañero la cantidad de bancos que tienen las aulas en la universidad, y ver cómo están las universidades hoy, en los detalles mínimos, que es una de las características que tuvo él durante toda su vida, ¿no? Y que también lo muestra como ese militante íntegro y revolucionario íntegro que está todo el tiempo pendiente de todo y informándose sobre todo. También es muy interesante reafirmar esto, de que cuando cuenta que arriba de su mesa había una carpeta llena de despachos de agencias de noticias, también otra característica de, si se quiere, como el Fidel periodista, ¿no? Estar informado todo el tiempo a través de los medios y analizando esas noticias para después sacar conclusiones que siempre fueron acertadas. Así que aparezca Fidel otra vez es un espaldarazo grande para todos, ¿no? Sí, como dice el propio Randy, Fidel es un fuera de serie. Realmente en el repaso que hace en la conversación, insiste en la necesidad de defender a la Revolución Bolivariana de Venezuela, que está siendo atacada, después vamos a hablar de esto, por el imperialismo norteamericano, y también un elogio a Daniel Ortega de Nicaragua, donde en la última reunión de la CELAC, Daniel Ortega pone a Puerto Rico en el escenario donde tiene que estar, o sea, incorporado a el conjunto de países latinoamericanos y caribeños que luchan contra el imperio. Fidel sigue siendo para todos y todas realmente un hombre excepcional, y esto es lo que de alguna manera testimonia esta entrevista, que lo pone a Randy, como dice él, tocando el cielo con las manos, porque todo el encuentro a él lo ha dejado súper conmovido. Y bueno, ahora los jóvenes se van a poner a trabajar en este gran homenaje que Fidel les ha prometido que va a ir, y que creo que es en el mes de septiembre que se va a hacer este encuentro. Sí, bueno, nos despedimos de este segmento sobre Fidel escuchando al mítico Quinteto Rebelde, Eso que tiene Fidel. hay mucho dicharacho hablando de la ofensiva. Fidel no conoce el miedo, pues Batista es un ratón. Se está corriendo la bola que Batista quiere hacer, que alguien le pegue con cola. Eso con lo que tiene Fidel, pero eso no se conquista, con eso hay que nacer. Bueno, y ahora vamos a hablar, como decíamos recién, de la situación difícil que sigue viviendo la Revolución Bolivariana, una revolución que estos días ha cumplido y ha festejado una fecha importante, el 4 de febrero, esa fecha en que Hugo Chávez se levantó con sus soldados, pero también con una parte importante de la población, y que terminó ese levantamiento con ese símbolo que fue por ahora no pudimos y después obviamente se pudo. Venezuela está siendo hackeada de una manera atroz por el imperialismo. Lo ha denunciado esta semana en varias oportunidades el presidente Nicolás Maduro cuando le dice a Obama, señor Obama, desde su gobierno se está apoyando un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido. Y este golpe, obviamente, denunciado por Maduro, puede tener características cruentas, él lo está diciendo así. Ustedes están solicitando mayores sanciones contra Venezuela y la declaratoria de Venezuela como un narco país. Deben ser procesados como traidores a la patria, dice Maduro, por la Fiscalía Venezolana, todos aquellos que van a Estados Unidos a pedir que nuestro país sea condenado. Esto repite algo que se dio con Cuba, que permanentemente la gusanera cubana que estaba en Miami, y todavía lo sigue haciendo, obviamente, pide sanciones contra Cuba, pide intervención militar norteamericana. Bueno, ahora un personaje que se llama José Antonio Colina, y que está juzgado en Venezuela, está buscado en Venezuela por hacer acciones terroristas, posa en el Congreso norteamericano con toda la extrema derecha norteamericana, entre ellos Mario Díaz-Balart, que fue a pedir este personaje. Y bueno, fue a pedir eso, intervención directa, intervención militar, más bloqueo contra Venezuela, y por eso el pueblo y la dirigencia revolucionaria están reaccionando. Hubo una gran movilización con motivo del 4 de febrero, pero parece que no alcanza todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno para tratar de que Estados Unidos no meta sus garras sobre Venezuela. Es muy importante ante la situación esta de Venezuela, que no es nueva, porque también durante los gobiernos del presidente Chávez ha sucedido esta guerra económica, estos boicotes, estos sabotajes, ver también cómo se comporta la comunidad de la región, ¿no? Cómo responden ante estas amenazas organismos como la CELAC, como UNASUR, como el ALBA, que tienen un apoyo a Venezuela y sobre todo rechazan en general, más allá de los matices, estas acciones. Pero también es verdad que en este último tiempo, en estos últimos meses, esa guerra económica contra Venezuela se ha profundizado mucho y se puede palpar, o cuando hablamos con compañeros y compañeras que viven allá, dicen que la situación está difícil, pero a su vez, como bien decía Carlos, las demostraciones de fuerza del chavismo siguen presentes, ¿no? Como esta movilización por el 4 de febrero, cuando el gobierno de Maduro ha convocado a marchas, la gente sigue respondiendo. Entonces habrá que ver hasta qué punto se puede sostener eso y cómo, lo que decimos siempre, avanzar, que la revolución bolivariana siga avanzando, porque no es solamente la revolución bolivariana afecta o influye dentro de Venezuela, sino en América Latina todos y todas estamos muy pendientes de lo que sucede en Venezuela, porque es uno de los faros y ejemplos a seguir, ¿no? Dentro de estos apoyos es muy importante el apoyo que le dio Evo Morales a Venezuela esta semana, criticando duramente a Estados Unidos, diciendo que cómo va a hablar Estados Unidos de derechos humanos, cómo, que desde dónde, cuando es, creo que dijo algo así como que era el basurero del mundo, ¿no? Y también decir que esos aspectos de la guerra económica cada vez van siendo más duros, que el propio Nicolás Maduro siempre está tomando medidas. Esta semana decía que iba a tomar cartas en el asunto en los supermercados, porque lo que han inventado ahora es que van y compran grandes cantidades de alimentos básicos, incluso las mismas personas varias veces al día, y luego los revenden, y además vacían los supermercados. Ha sacado otra nueva ley, otra nueva intervención, donde va a llevar a la gente para que no ocurra esto. Sin duda, esto es el gran problema que tiene ahora mismo la revolución bolivariana. Sí, y sobre todo, ¿con qué receta trabajan? Es la misma que se aplicó en Chile de Allende, es el desgaste, ir desgastando a tu propia fuerza, o sea, a la fuerza más concientizada incluso, porque ¿sobre qué trabajan? Sobre los aspectos, por ejemplo, los alimentos, los medicamentos. Cuando empieza a escasear eso, cuando uno hace una cola y está 4 horas para comprar un litro de leche y llega justo a intentar comprarlo y se acabó la leche, ese ciudadano o ciudadana, por más concientizado que esté, putea. ¿Y contra quién putea? Y en principio contra sí mismo por haber perdido el tiempo ahí en esa cola, pero por otro lado después la otra putea es contra el gobierno. Entonces eso es lo que de alguna manera se trabaja mucho en estos momentos en Venezuela, de tratar de que el sector más consciente del chavismo trabaje sobre la población, que empieza a desanimarse con algunas de estas cosas, y que marque claramente quiénes son los enemigos, quiénes son los que están desabasteciendo. Por eso Maduro ha convocado esta misma semana para que se activen los comandos cívicos militares en todos los estados del país para derrotar todos estos planes golpistas de la derecha, que él vuelve a decir que van a ser cruentos esta vez. O sea, ellos tienen datos de que se están con estos personajes que viajan a Washington, con todo lo que está ocurriendo en la región. Evidentemente no va a alcanzar con pedirle, por ejemplo, a Samper, que se le ha pedido ahora el secretario general de la UNASUR, que intervenga como mediador con Estados Unidos. No va a alcanzar con eso. Va a haber que poner al pueblo en la calle permanentemente movilizado para demostrar, como ha hecho Cuba toda esta historia de 56 años, que la batalla se gana con la gente en la calle, ¿no?

computadora tiene en el bolsillo un poema que no quiere mostrar. Todos dicen que le falta un tornillo por querer alucinar, liberar. Mide este canto desde donde sale el sol y cámbiale de color si es que con el espanto tanto le voy hablando de todo cuanto quiero ser por este mismo camino y no vacilando. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir qué cosa. Me monté en un peldaño para ver quién venía. Su mirada y la mía largaron el mismo caño. Allí las diviso venir sin aviso. Entre tolvaneras piso y encuentro la misma hilera de vientos veloces que llevan voces con filo y sal, abonan mi tierra. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir qué cosa. Qué vientre de eslabones arrancados en a parir la madera de roble, porque así es como rompe la cuerda noble. Así es mi cuatro, siempre aventado, con sus cuerditas de mi lado. Me dices disimular, pero más me interesa dar este grito bien pegado. Si es que no te has percatado, digo más, digo más. Cáceres, sí parió a mi patria grande. Siento su calor en la celda fría de la Parra, Carreño, Teresas mías y a Ana María Campo canto con Rosa, con Clara y nuestras voces todas a Tania declaran. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir que goza. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Argentina. Yo decía al principio del programa que este mes había comenzado con todo, muy calentito a nivel informativo, y bueno, entre esas cosas, aparte de lo de Charlie Hebdo, el atentado en París, del que podemos decir que nosotros tenemos la teoría de que es un atentado de falsa bandera, ya hemos escrito sobre eso, pero también está el caso Nisman, obviamente, el suicidio o asesinato de Nisman. Da para todos los gustos. Obviamente, decir que Nisman no es un pájaro de nuestro lado, ni mucho menos, no es una persona que respetamos. Y no porque se haya muerto vamos a venerarlo. Yo escribí esta semana, la muerte no redime, y mucho menos a Nisman. Nisman es un peón, ha sido todo el tiempo desde que fue elegido para investigar el caso Amia, el atentado a la mutual israelita, ha sido un peón del Mossad israelí y de la CIA norteamericana, un hombre que consultaba permanentemente en la embajada norteamericana, incluso hay versiones de que muchas veces desde la embajada norteamericana le corregían los textos del sumario que él escribía y él aceptaba esas correcciones. Un hombre que volvió a la Argentina insólitamente en un mes de feria judicial a plantear que tenía un sumario 353 páginas de infundios, la mayoría de ellos mal escrito, me hace acordar mucho a Baltasar Garzón en ese sentido, de armar sumarios falsos, y en ese sumario, entre otros, iba a plantear la detención, algunos dicen la detención, otros la acusación clara contra la presidenta Cristina Fernández y también contra el canciller, y de paso, ya que estaba, también coló a tres militantes populares, Luis de Lía, Fernando Estiche y Yusuf Khalil. A cada uno de ellos le puso una función dentro de esa investigación, y obviamente en ese caso, en el caso de estos tres, lo que se castiga es su militancia antisionista. Gente que conocemos, ya lo vamos a escuchar Estiche dentro de un ratito, pero bueno, decir que esta muerte de Nisman, este cadáver que alguien ha tirado en la escena, en el escenario político argentino, es un golpe al Estado. O sea, es un problema entre poderosos, no es un problema que nos compete a los de abajo, pero también decir que es una acción conspirativa internacional contra la soberanía argentina, y en esto está ni más ni menos que Estados Unidos y el sionismo y Estados Unidos, no hay duda de eso, que son los que quieren desde hace mucho tiempo acusar a Irán del atentado, acusar a Hezbollah del atentado, a pesar de que Irán, Hezbollah han desmentido, han mostrado pruebas de que no tenían nada que ver las personas que son acusadas. Y bueno, el gobierno argentino los ha defendido a Nisman y a todo su grupo durante mucho tiempo. Néstor Kirchner fue el que de alguna manera le dio poder, más poder a la estructura que tenía Nisman para investigar el caso Amia. Le pusieron dinero, le pusieron gente. Y por otro lado, en un momento, como pasa siempre, Roma no paga traidores, y de pronto cuando Argentina plantea alejarse de la posibilidad de seguir insistiendo en el tema iraní como una obsesión, que es lo que le pasa al sionismo y a Estados Unidos, y se lanza la posibilidad de un memorando y de viajar a Irán y interrogar a quienes se acusan y hacer una comisión bastante representativa, entre las cuales estaba la comunidad israelí en la Argentina, que es enteramente sionista en sus instituciones comunitarias. De Tel Aviv vino la orden nada de nada con ese memorando, y a partir de ahí empezó la guerra. Empezó la guerra ya no solamente contra los que luchamos contra el sionismo, sino también contra la propia presidenta y contra el canciller, al que acusan de judío traidor, porque Héctor Timmermans obviamente tiene un pasado sionista, pero ellos anotan en el debe y el haber qué hace cada uno. Cuando digo ellos, digo Tel Aviv y sus muchachos, ¿verdad? Sí, y después, Carlos, a nivel local en Argentina, con la muerte del fiscal Nisman, quedan algunas cosas al descubierto que se vuelven a reflotar. Una de ellas es cuál es la situación de los servicios de inteligencia de Argentina, ¿no? Nisman, su investigación o su supuesta investigación estaba dictada directamente de la Central de Inteligencia Argentina, de la CIDE, que dirigía Estiuso, este hombre que no se sabe bien dónde está ahora, que fue durante muchos años el jefe de todo eso y que ahora pasó a desgracia y fue echado por el gobierno, pero durante todos estos años de kirchnerismo fue una de las personas más importantes dentro de la CIDE. Que esos servicios de inteligencia no hay en esta democracia, nunca han podido, nunca se pudieron desarticular. Digo, ahí hay gente que participó de la dictadura militar, que si no participó por una cuestión de edad, están formados con la ideología fascista que tuvo la dictadura militar en Argentina. Y otra cosa también a nivel local es que ahora vuelve otra vez a estar en boca de toda el caso Amia y ese atentado, que uno tiende a pensar que hay una especie de política de Estado para que nunca se descubra qué sucedió ahí y quede en evidencia realmente lo que pasó, ¿no? Porque son años y años que pasan y que nunca se dan certeza sobre lo que sucedió. Mientras tanto, hay personas que seguramente deben saber lo que pasó y siguen teniendo una vida tranquila, como sobre todo gente de la época de la presidencia de Carlos Menem, él mismo, o Carlos Corach, Juan Sorrey, que era el jefe de la CIDE en ese momento, gente que nadie se los cuestiona, nadie dice nada sobre ellos, y que realmente muchas personas y muchas investigaciones apuntan a que si existen encubridores son ellos. Sí, no, por supuesto. Y esto pasa, esta no depuración de los organismos de seguridad, entre comillas, o de los organismos de inteligencia, por parte de los gobiernos progresistas es lo que trae estos problemas. Ahora se ha disuelto la CIDE y se forma una nueva central de inteligencia que seguramente va a contar con muchos de los elementos de esa CIDE disuelta, por lo cual es un maquillaje todo esto, no es un cambio de profundo, que es el que hay que hacer, y que realmente exige la sociedad argentina y sobre todo las víctimas de este atentado de AMIA, que hay que hablar, que son más de 80 muertos, que no es poca cosa, y que pasan los años y se sigue hablando del hecho, pero no hablando de la posibilidad de resolver. Vuelvo a decir, no está en la pista iraní, no está en la pista siria, no está en el exterior buscar a los culpables están aquí, pero sí están alentados por una política que, vuelvo a decir, tiene que ver con Estados Unidos y con Israel en su afán de desestabilizar y destruir a la revolución iraní. Y ahora vamos a escuchar precisamente a uno de los acusados en el sumario fraudulento que hizo Nisman. Se trata de Fernando Esteche, recientemente salido de la cárcel, militante popular, militante social del Movimiento Patriótico Quebracho, que fue entrevistado por nuestro colega de Barricada TV, y esto es lo que dice, son fragmentos de esa entrevista. En principio, justamente fue una denuncia que recibimos con sorpresa en una coyuntura política que estaba absolutamente atravesada con los hechos de Francia, y para quienes leemos la política como la leemos nosotros, estaba atravesado por muchas otras circunstancias, ¿no? Por la baja del precio del petróleo, por ejemplo, la muerte del rey de Arabia, situaciones que van planteando, bueno, el empantanamiento de los Estados Unidos en todo Medio Oriente después del fracaso de lo que se conoce como el techo sirio. Así que hay una aparece en el marco de una coyuntura internacional en un verano donde no había hasta ese momento ninguna situación política sobresaliente. Aparece una denuncia en una apariencia extemporánea, pero que si uno mira justamente este contexto, en sintonía justamente con la necesidad de algunos sectores políticos internacionales de abonar y profundizar en la hipótesis de trabajo, en la hipótesis de construcción del enemigo global y del terrorismo. En este sentido, es condicionar. Nosotros creemos que esta denuncia lo único que pretendía, como bien se dijo y hemos señalado nosotros más de una vez, era la denuncia, era la fase 1 o el capítulo 1 de una maniobra que en lo particular yo no estoy seguro que haya terminado con la muerte de Nisman, pero que sí, la denuncia tenía que ver, estaba desde el planteo mismo y la publicidad de la denuncia estaba de alguna manera ya planteada la segunda etapa de esa maniobra, la contracara de esa maniobra, que fue la muerte dudosa del fiscal, aquel que fue vector y productor de la política antinacional de encubrimiento a la AMIA, como el fiscal Nisman, fue también una víctima de esa misma política. Esto tiene que ver con que el imperio a los traidores los desprecia, ¿no? Así que, lejos de lo que se pueda pensar de que la muerte santifica o estas cuestiones, y más allá de la dimensión humana que tenga que ver con el destino individual del fiscal, nosotros no nos queda otro camino que reafirmar lo que hemos dicho más de una vez, que esta denuncia es un disparate, o diríamos que es un disparate o es producto de la megalomanía del fiscal Nisman, si no pudiéramos ver que en realidad es una maniobra de características mafiosas y en el marco de una maniobra internacional o transnacional de sectores de la inteligencia, así como están tercerizados o autonomizados sectores militares, también están tercerizados y autonomizados sectores de la inteligencia. Entonces, lo que sí nos interesa es dejar la mirada doméstica, tratar de despejar la mirada doméstica, la idea de que se trata de un problema del año electoral o que se trata de una interna de los servicios de inteligencia domésticos, que en todo caso esas son cuestiones contingentes a la hora de la maniobra global, es decir, son cuestiones que ayudan, que potencian, pero la maniobra es una maniobra que viene a condicionar los próximos tiempos de la producción política argentina, que es un ataque artero al gobierno, más allá de quienes estamos involucrados en la denuncia en sí, es un ataque al gobierno y no por el gobierno en sí, sino en cuanto a justamente lo que decíamos, el condicionamiento de los tiempos, de la producción política general, y que no se la puede mirar aislada de lo que está pasando en Venezuela, de los sabotajes que se están dando en Bolivia, de lo que está pasando en Ecuador, en Salvador, que no se la puede mirar aislado de la geopolítica de Medio Oriente, ni tampoco la geopolítica de nuestra América. En un primer momento nosotros creíamos que le bajaba el precio a la consistencia de la denuncia involucrarnos a nosotros en el armado y articulado, y además que nos daban un lugar de producción intelectual de la maniobra. Nos parecía que en términos de lo que es la opinión pública le bajaba el precio, que nos pusieran a nosotros en función de los estigmas y los prejuicios que hay respecto de nosotros como colectivo y en términos individuales, yo como figura política. Así que no teníamos mayor explicación, y no tenemos mayor explicación que tenga que ver con asociar sectores que en su valoración o personas, personajes, que en la valoración de quienes han construido esta ficción habrán valorado que la opinión pública podía dar crédito a estas cuestiones. No tenemos mayor respuesta de eso. Después, nosotros, obviamente, es más que público, es política de nuestra organización, la relación que tenemos con distintos pueblos del mundo, que en general para los pacatos y los que construyen opinión pública son los malos. En cuanto al contenido en sí, es un gran disparate, producto, la posibilidad que tuvo a partir de la fanfarronería y la jactancia de algunos de los personajes que están ahí involucrados, que uno dice que habla de parte de tal y el otro que habla de parte de cual, construye con una creatividad de muy poco vuelo una suerte de novela policial histórica, y hace esa denuncia que no tiene ningún tipo de consistencia, ningún tipo de consistencia ni en lo jurídico ni en lo político. Pero yo insisto que el problema no era la denuncia, que en todo caso sirvió para potenciar políticas de estigmatización sobre algunos compañeros, ¿no? Sobre el caso de Luis de Lía, sobre el caso mío, sobre el caso de la comunidad islámica en Argentina. La denuncia en sí también sirve para poner al orden del día la estigmatización y anatema sobre la República Islámica de Irán. Lo que estaría bueno señalar, que nuestra organización, yo creo que en estos días está sacando un manifiesto sobre eso, es el encubrimiento real, lo produjeron los tipos que hoy están rasgándose las vestiduras en este aparente encubrimiento. El encubrimiento real lo produce Menem, lo produce el juez Galeano, lo produce Beraja, entonces presidente de la DAIA, asociado al lavado de dinero con el Banco Mayo, lo producen los jefes de Patricia Bullrich y Laurita Alonso, que son que son los mismos tipos que además hackean en la Argentina en el marco de los fondos buitres y la pelea en términos de la deuda externa. Lo plantea el mismo juez, el mismo fiscal Nisman, es cómplice del encubrimiento y de estar destruyendo pruebas durante estos 20 años y trabajando con hipótesis fraudulentas. El encubrimiento lo plantea la embajada norteamericana y lo plantea el Mossad, así que aquel juicio que debiera, por el cual ya están procesados muchos de estos personajes, el juicio por el encubrimiento de Macri, el mismo Macri, escuché teniendo de empleado Alfino Palacio, haciendo escuchas sobre los familiares de Amia y Daya, me parece que lo interesante acá, que lo que logran ellos en términos de opinión pública, en todo caso, es cambiar de lugar la pelota, pero los verdaderos encubridores son estos personajes, que sería más que interesante que pudieran estar sentados en un juicio oral público y pudiéramos saber a ver de qué se trata. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Carla Giannini. Ella es una trovadora chilena, pertenece al grupo de Mujer Trova, y va a cantar el tema Magma. Thank you. los arrastra el vendaval. Corre, corre, corre, que ya está por estallar. Esta presión maldita sus llamas va a desatar. Un viento de ceniza se abre paso y va a ocultar el día en la oscuridad. Su fuego va a derramar. Corre, corre, corre, el río se va a desbordar. Las aguas desbordaron, rebasaron su caudal. Corre, corre, corre de esta estampida mortal. Seres de sangre fría, mercaderes del metal, acechan a su presa con un zarpazo letal. ¿Cuánto habrán de demorar para la siembra devastar? Este campo seco ha de convertir en maíz. Su tiempo de esperar regresando a su madre. Ay, ay, ay, ay, que el viento del sur levantó una enorme polvareda y sus mareas desató. Ay, ay, ay, ay, ay, que un rumor se empieza a escuchar. De la tierra escondida emerge firme una raíz. Claro que del silencio un bailecito va a surgir. Ya se siente por aquí. Ya se siente. Y ahora vamos a hablar de otro hecho que conmovió al mundo en este enero pródigo en noticias, que es el triunfo de la coalición de la izquierda griega, Syriza, que no solamente ganó las elecciones, como de alguna manera se anticipaba previamente, sino que también ha provocado una conmoción a nivel del tablero internacional y sobre todo el tablero europeo. Cuando uno habla de Syriza, también asocia con Podemos en España. Esta semana Podemos ha hecho una gran movilización también. Y esto está marcando un antes y un después de lo que venía siendo la tradicional estructura partidocrática de cada uno de los países de Europa. Obviamente empieza por Grecia el tema, porque Grecia fue hackeada, humillada y maltratada y, por supuesto, saqueada por los organismos internacionales económicos, el Fondo Monetario Internacional. Todo el complejo económico de la Unión Europea, dispuestos a llevar a, y poner a Grecia contra las cuerdas. Y durante muchos meses, y yo diría años, estos últimos años, hemos visto la reacción del pueblo griego en la calle, contra la policía, contra el gobierno, tomando fábricas, recuperando fábricas al estilo argentino, fábricas que habían sido abandonadas por los patrones, y bueno, gestando de alguna manera esta irrupción muy potente en las urnas que ha significado el triunfo de Syriza. Por supuesto que se abren todas las incertidumbres. ¿Qué va a pasar ahora con Syriza en el gobierno? ¿Qué va a pasar con Alexis Tsipras, que ya está haciendo gira por Europa y está llevando este discurso para hablar con Italia, para hablar con mensajes claramente a los alemanes, a la señora Merkel, que es la que ha apretado las clavijas permanentemente a Grecia? Y yo creo que son fenómenos que entusiasman a las poblaciones que están hartas del manoseo de los partidos tradicionales, de los reyes, de esos reyes que están holgazaneando permanentemente y robando la plata a la gente. Y es un viento fresco que hay que festejar, y también, obviamente, tener todas las incógnitas sobre si realmente tanto Tsipras como Pablo Iglesias en España van a poder llevar adelante estos fenómenos. El fenómeno de Pablo Iglesias a mí me hace acordar al principio del PSOE, con discursos muy parecidos, pero bueno, han cambiado los tiempos y vamos a esperar. De hecho, son fenómenos de masas y hay que estar muy atentos a ellos, porque donde está la gente en la calle no es lo mismo que cuando hay arreglos de superestructuras y arreglos de personajes que ya sabemos hacia dónde nos llevan. Lo que está en juego en Grecia también es la deuda, ¿verdad? O sea, es muy parecido a la situación argentina del 2001, como el FMI, bueno, y todas estas superestructuras económicas han ido arruinando al país a base de préstamos que se convierten en una soga al cuello y que fueron destruyendo Grecia, ¿no? ¿Vos crees que van a dejar de pagar la deuda o que Syriza va a tener otra actitud? Como decía Carlos, la situación de Grecia es muy dura porque viene desde hace muchos años, ¿no? Los organismos, tanto el FMI como los organismos financieros de Europa, saquearon al país. Y Syriza, por lo que se ha visto durante la campaña y los primeros días de gobierno, está buscando aplicar medidas radicales, no solamente radicales para lo que es Europa, sino en general, porque realmente tiene que hacer cambios estructurales grandes, porque no hay salida a los niveles de desocupación, a los niveles de indigencia, hasta los niveles de suicidio que hay entre la gente en Grecia, que viene atravesando una crisis desde hace años. Y también habrá que ver, como decía Carlos también, cómo se van a comportar los otros países europeos, sobre todo Alemania, que todos dicen que es el motor de la Unión Europea y de Europa, porque si la política de Syriza va a ser de cambio estructural profundo o no tan profundo, seguramente Grecia va a empezar a recibir sanciones, lo van a tratar de aislar, ¿no? Como en América Latina estamos muy acostumbrados a que suceda eso con países de izquierda, que tienen gobiernos de izquierda o progresistas, pero en Grecia es como algo nuevo. Es real que, por lo que uno ha visto y ha hablado con gente que estuvo allá o está allá todavía, hay en el pueblo una esperanza muy grande, y eso no es poco, ¿no? Hay realmente apoyo grande al nuevo gobierno, y es cuando tal vez el gobierno tenga que hacer los grandes cambios. Y tenemos un viceministro argentino, viceministro de defensa. Bueno, es el viceministro del ministro de ANEL, que es el grupo de centro derecha con el que se alió Tsipras para, de alguna manera, controlar el Parlamento, uh-huh, tener mayoría en el Parlamento. Bueno, seguiremos hablando, ¿no?, de cómo se va desarrollando este tema de Grecia. Y vamos a escuchar al trovador argentino Pablo Fernández en la canción La Patria Grande. En cada rincón del sur, soy hijo y soy hermano de esta tierra y de su luz. Sueño con los que siembran la semilla de la dignidad, corazón que se empeña en quitarle cadenas a la libertad. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Ushuaia, Chiapas, del Inca al Guaraní, laten todavía intactas las esperanzas de un San Martín. Hecha de ande y llanura, desde el ocaso al amanecer, y disparando ternura, cazaba águilas el fusil del Che. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano nos conectamos con México para hablar con nuestra compañera Patricia Barba, para que nos dé una actualización de lo que sigue ocurriendo allí a nivel de movilización y demanda por parte de la sociedad mexicana y sobre todo por los familiares del horrendo crimen de Ayotzinapa. El 26 de enero se han cumplido ya 4 meses y la impunidad continúa. Ahora se están haciendo gestiones incluso internacionales, los familiares están viajando, tratando de buscar un camino para castigar este horrible crimen y que aparezcan los estudiantes que han sido secuestrados, que creemos obviamente que han sido asesinados, y también que se castigue realmente a los culpables, porque todos los días nos cambian de culpables. Patricia, queremos oír tu opinión sobre este tema. Muchísimas gracias, Carlos, María. Un saludo para Resumen Latinoamericano y aprovecho unos segundos para enviarles una cálida felicitación por haber constatado que uno de los hombres leyenda, una leyenda en vida, que es el comandante querido, entrañable, Fidel Castro, lee con interés Resumen Latinoamericano. Y para el FEMCAI es un orgullo, de verdad, contarlos a ustedes como parte de nuestros miembros, ¿no? Bueno, efectivamente, el pasado 26 de enero se cumplieron 4 meses de aquel crimen de lesa humanidad y la desaparición forzada, porque es desaparición forzada, de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Todo este tiempo el gobierno se ha comportado, o el desgobierno, porque a esto no se le puede llamar gobierno, se ha comportado de una manera hipócrita, falsa, retrasando, inventando, torturando a supuestos miembros de los Rojos y de Guerreros Unidos para extraerles informes sobre algo que no ocurrió, porque lo que han pretendido es circunscribir el caso Iguala a una cuestión local relacionada con el crimen organizado. Entonces, lo que quieren evitar a toda costa es que se considere este crimen como una política de Estado que además no es diseñada dentro de las fronteras del país, sino que viene, como muchos que conocemos la historia, del consenso de Washington. ¿Por qué? Porque el gobierno peñanietista entregó, mediante unas contrarreformas verdaderamente traidoras al interés nacional, los recursos naturales para que los manejen las transnacionales, a las que yo llamo el cartel financiero internacional, que no solamente están actuando en contra de México, están actuando en contra de Venezuela, queriendo desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, están actuando en Argentina con un ataque feroz contra la presidencia de Cristina Fernández, están actuando en todos los países que de alguna manera han querido sacudirse y han logrado sacudirse el control del cartel, ¿no?, a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Lamentablemente en México no ha ocurrido así. Tenemos un gobierno absolutamente contrario, traidor, criminal, que se comporta más bien como un cartel delictivo. Es lo que es un cartel delictivo. Entonces, lo que acaba de declarar el Procurador General de la República es un absoluto absurdo e insultante. Y eso, lejos, como ha esperado el desgobierno, de que se canse la gente, de que se vaya diluyendo el movimiento, lo ha fortalecido de una manera increíble. Porque, como ustedes acaban de atestiguar, o no sé si estén enterados, justamente ayer en Chilpancingo, pobladores de esa localidad retuvieron a 100 militares. Quiere decir que en Guerrero las condiciones están, digamos, idóneas para que en toda la República se inicie una verdadera revolución. No estamos hablando de una revolución armada, una revolución de conciencias, ¿no? Y por otra parte, en el extranjero, sociedades o sectores de la sociedad muy solidarios, como son ustedes, como son gente en Venezuela, gente en Estados Unidos, donde vive el esposo, por cierto, de la policía comunitaria Nestora Salgado. Bueno, en Estados Unidos se ha acrecentado el apoyo al movimiento Ayotzinapa. Dentro de poco va a iniciar la caravana 43, y también se encuentran en Ginebra. Y aquí quiero hacer una suerte de digresión, que no lo es. Los padres efectivamente se entrevistaron con el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el alto comisionado. Está bien, nosotros sabemos qué pasa con la ONU, lamentablemente, porque es a toro pasado. La ONU se comporta como si no se diera cuenta y como si México no fuera uno de los miembros firmantes de varios tratados de defensa de los derechos humanos. Entonces, están en Ginebra, los escucharon, pero también, si ustedes, pues si recordamos, en Suiza también se lleva a cabo un foro donde reciben a los grandes potentados, a aquellos mismos culpables de los infortunios que han atacado a Grecia, a España, a México y a muchas naciones. Entonces, para resumir, sí van, los escuchan, hacen declaraciones muy flamantes, pero en los hechos, lo que les importa, lo que les interesa, lo que les duele, es que movimientos como Ayotzinapa, es que la educación que se da en estas normales, como ya lo he venido repitiendo y lo voy a seguir haciendo, es un obstáculo para que el neoliberalismo se instale, para que las transnacionales vengan y hagan usufructo de lo que se les entregó. Eso es lo que los tiene molestos, no el crimen por sí mismo, ¿no? Ahora, Patricia, evidentemente estos organismos internacionales se puede esperar muy poco, pero a mí me llama la atención, sobre todo conociendo lo que fue la historia de las últimas décadas de México, que este hecho, este crimen, realmente ha conmovido muy fuertemente a la sociedad mexicana, porque 4 meses de movilizaciones no son pocas, y sobre todo movilizaciones nacionales, que no es solamente que está limitado a Guerrero. Entonces, de alguna manera yo creo que se ha dado como un punto de inflexión, un despertar de la conciencia de muchos de mexicanos y mexicanas, ¿verdad? Tienes toda la razón. Eso es en gran medida lo que ha originado que el caso Ayotzinapa se fortalezca. Por otra parte, este crimen no tuvo absolutamente ningún sentido, y es lo que tiene a la gente con los pelos de punta, porque si tú lo analizas, no tuvo ningún sentido. Nadie se puede explicar el nivel de brutalidad. No solamente cuando esa imagen por Facebook y por Twitter recorrió las redes, esa imagen espeluznante, sobrecogedora, del rostro de Julio César Mondragón desollado. No tiene sentido tanta sevicia, y tampoco tiene sentido la desaparición a 4 meses de 43 estudiantes, con todas las versiones y las suposiciones y las asunciones a las que se puede llegar, cuando el general José Francisco Gallardo declara que el ejército posee hornos capaces de demoler, de disolver a tal grado las evidencias de cuerpos humanos que no haya manera ni siquiera de que el laboratorio de Austria pueda o sea capaz de obtener algún resto que pueda dar indicios de quién se trata. Patricia, sí. Mientras estamos hablando, me acaba de llegar la información de que han encontrado el cadáver decapitado del dirigente del Frente Popular Revolucionario que había sido secuestrado. Creo que se llama Gustavo Salgado, ¿puede ser? Es posible. Mira, Carlos y María, la situación aquí en México está escalándose. Está muy cercano ya el proceso electoral. Están en una rebatinga verdaderamente vergonzante, no solamente partidos contra partidos, sino dentro de la partidocracia, dentro de cada partido, hay unos enfrentamientos brutales, porque lo que origina un estado de cosas tan absolutamente corrompido es esto. Son asesinatos, secuestros, decapitaciones, ataques verbales y un divisionismo terrible que solamente puede conducir a lo mismo que ha venido ocurriendo durante décadas, que finalmente el proceso electoral dé como resultado lo que quieren ellos que salga como a quien quieren ellos que salga como triunfador. Eso ya está predeterminado. La persona que me diga otra cosa, pues francamente no conoce la historia, ¿no? Entonces, esto que me estás narrando, más anteriores ataques, más anteriores crímenes y desapariciones, es parte de la misma terrible descomposición que priva en este país. Y si me preguntas, solamente se puede solucionar disolviendo, erradicando el andamiaje electoral que finalmente está empeñado en que en Guerrero se haya elecciones, cuando Omar García y los padres y estudiantes de Ayotzinapa están planteando la formación de consejos populares que vengan a sustituir a los actuales órganos electorales locales, ¿no? Bueno, Patricia, con esto damos por terminado este informe. Sí confirmamos que ha sido encontrado el cadáver de Gustavo Salgado Delgado, de Morelos, dirigente del Frente Popular Revolucionario, que había sido secuestrado estos días, y obviamente desde Morelos se está convocando a movilización y suman este pedido también por los mártires de Ayotzinapa. Gracias por el informe, Patricia. Seguiremos este año contigo conectándonos porque México nos interesa mucho y obviamente las corporaciones mediáticas oscurecen cada vez más la información que llega de ese país. Así es, igualmente, Carlos, le daremos seguimiento al caso Nisman y al caso de Nicolás Maduro. Muy buenos días o buenas tardes para ustedes. Un gran abrazo. Más de tan escatilla, por rota la poder. Crónicas desde Euskal Herria. Comienzo esta nueva colaboración para Resumen Latinoamericano desde esta corresponsalía en Euskal Herria para analizar los hechos y situaciones que se han vivido en este primer mes del año 2015. En este también primer programa del año vamos a hacer referencia a la represión institucional, policial que vive nuestro pueblo y sus militantes, y también hacer una referencia a la defensa de un militante internacionalista, un joven saharaui que corre riesgo de ser extraditado a Marruecos, donde ha sido condenado sin pruebas a cadena perpetua y en el que corre mucho riesgo de torturas. Iniciamos entonces, vamos a retrotraernos al pasado 10 de enero, fecha en la que anualmente se realiza una multitudinaria manifestación de solidaridad con los presos y presas políticas vascas y también con sus familiares. Todos los años, la primera semana de enero, las calles de Bilbao se colapsan y en la edición de este año casi 100.000 personas han tomado parte en esa demostración de fuerza, también de solidaridad. Pero lamentablemente el zarpazo de la represión del Estado español no iba a estar ausente tras un nuevo ejercicio de movilización del pueblo de Euskal Herria, y exactamente dos días después, el lunes 12 de enero, una nueva redada, es decir, vehículos militares tomando calles y barrios de Bilbao para detener a 16 personas, en su mayoría abogados, profesionales que sirven asistencia a los presos y las presas políticas, y también a 3 personas supuestamente acusadas de recoger fondos para los familiares de los presos y para la asistencia de los mismos. Ese dinero que además de detener a las personas, robó, secuestró el Estado español de la mano de la Guardia Civil, un cuerpo armado que tenemos que soportar en nuestras ciudades todavía. Ese dinero había sido la recaudación solidaria recogida durante la concentración, la manifestación del 10 de enero. Es decir, 100.000 personas se recogieron unos 90.000 euros que pretendían ser el apoyo para que familiares, amigos, vecinos de los presos y presas políticas vascas tengan posibilidad de realizar las kilométricas distancias que el Estado español fuerza y el Estado francés también fuerzan a este pueblo para tener una visita corta con sus seres queridos. Visita corta, 50 minutos estamos hablando. Entonces, para hacernos una idea, las distancias que tiene que recorrer los hombres y mujeres de este pueblo, a veces 900.000 kilómetros, para disfrutar de 40 minutos con sus familiares, es, como varias veces dijimos aquí, un castigo añadido tras el entorno de los militantes, de los presos y presas políticas. Por lo tanto, una nueva redada, abogados presos, que a los 3 días salen en libertad, y actualmente son 4 los militantes que todavía continúan en prisión, por supuesta responsabilidad de custodiar el dinero que se había recogido y el secuestro de ese mismo dinero. También hay que hacer mención que el casco viejo de Bilbao fue tomado militarmente, fue secuestrada también un importe dentro de la Errico Taberna, es decir, el bar de la izquierda independentista vasca del casco viejo de Bilbao, donde se había juntado dinero para pagar los sueldos a los empleados del mismo. Pues este dinero también fue secuestrado como una forma de ante la impotencia, detener masivamente, utilizamos la excusa del dinero, del fraude fiscal, por no declarar un dinero que voluntariamente aportaron las decenas de miles de personas que tomaron parte en la manifestación. Actualmente siguen en prisión 4 personas, y con este nuevo golpe represivo, bueno, se intenta aislar más aún a los presos y las presas, sobre todo teniendo en cuenta el derecho a la asistencia jurídica, es de lo que ha sido golpeado en primer plano. Por otro lado, unos días después, exactamente el 16 de enero, fallecía en la localidad guipuzcoana de Arrasate el militante de ETA y ex preso político Josu Uribe Etxebarria Bolinaga, un militante que sufría un cáncer terminal ya en los últimos 3 años, con el que la justicia española se cebó vengativamente intentando que no se le aplique la medida de gracia de poder pasar sus últimos momentos en su casa con sus familiares, algo que debería ser aplicable para todos los presos con enfermedades terminales. Josu Uribe Echeverría llevaba un año y medio en su localidad, en prisión domiciliaria, y falleció producto del cáncer terminal que lo aquejaba el pasado 16 de enero, y bueno, es un hecho muy emblemático de resistencia, de solidaridad, porque fueron muchas las muestras de solidaridad con Josu que se dieron en pueblos y ciudades y barrios de Euskal Herria. Inmediatamente, unos días después, Euskadi Trasketasuna, o la Organización Armada Independentista ETA, emitió un comunicado haciendo referencia a la figura de Josu Uribe Echeverría, las ansias de venganza del Estado español ante su caso, y también hace referencia a la actitud vengativa y de impotencia del Estado español y su maquinaria jurídica por intentar ahogar, asfixiar a los presos y las presas y extender el sufrimiento en este pueblo, haciendo referencia también a las cadenas que es necesario romper, las cadenas que sojuzgan a los presos políticos y también las cadenas que atan a Euskal Herria en su deseo de libertad, sobre todo bajo los dos imperialismos en los que estamos sometidos, como son el imperialismo francés y el español. Por lo tanto, una seguidilla de hechos que van relacionados con la capacidad de resistencia de este pueblo, de sus elementos más significativos, como fue la defensa del derecho a la salud y la defensa jurídica de Josu Uribe Echeverría Bolinaga. Y bueno, y para terminar esta columna, quisiera hacer referencia a un militante saharaui que está siendo perseguido por la monarquía marroquí con la complicidad del gobierno fascista español, que bueno, es un chico que tiene 24 años, llamado Hassana Aalia. Cuando tenía 20, hace 4 años, participó en el campamento pacífico de Gdem Izik en Sáhara, que fue una protesta donde miles de personas plantaron un campamento con jaimas de resistencia para reivindicar la causa saharaui, y tras una represión salvaje, las fuerzas marroquíes desmantelaron el campamento, y a partir de la resistencia en ese desalojo se generaron las causas judiciales que llevaron a la cadena perpetua de decenas de militantes saharauis que participaban en ese campamento. Uno de ellos fue Hassana, que estuvo detenido, que fue torturado y al estar en la espera de juicio consiguió refugiarse en Euskal Herria, concretamente, que es donde vive desde hace 4 años, y en estos próximos días pesa la orden de extradición, con lo que supondría para un joven saharaui que ha sido testigo de la más brutal represión y que actualmente es uno de los altavoces más importantes de la comunidad saharaui en el Estado español. Y son muchísimas las muestras de apoyo que se están realizando. En Bilbao se realizó una manifestación de solidaridad con Hassana en la que participaron más de 3.000 personas. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se está llevando una huelga colectiva, una huelga de hambre colectiva por parte de solidarios con el pueblo saharaui, y es cuestión de días que el gobierno español secuestre a Hassana y lo entregue a una cadena perpetua que lamentablemente es muy habitual para los militantes saharauis. Haya pruebas o no, haya acusaciones o no, son muchos los militantes que están en esa situación, sin poder denunciar hacia el mundo la situación que se vive. Hay que tener en cuenta que el día a día de las condiciones de vida en las cárceles marroquíes es infernal, es una situación de hacinamiento, de falta de derechos básicos, y que lamentablemente, por las complicidades de los gobiernos europeos con el régimen alawita de Marruecos, evitan que la voz del pueblo saharaui se haga un eco mayor aún, porque se consigue la solidaridad, se consigue alzar la voz, pero es necesario que se tomen medidas más severas contra un pueblo, contra un gobierno que pretende el aniquilamiento del pueblo saharaui, que no le reconoce absolutamente ningún derecho. Hay que decir que Hassana, en declaraciones esta misma semana, relacionó su pedido de captura y su próxima entrega con las relaciones económicas que tiene Marruecos con con el Estado español y sobre todo con los gobiernos europeos. Hay que recordar que hay unos cuantos elementos en esta causa, en esta lucha, que son importantes de significar: los recursos que tiene el Sáhara y que Marruecos se adueña. Y estas son las causas de la persecución, no solo de un pueblo, sino de un militante como Hassana, que es ahora la referencia de resistencia del pueblo saharaui. Pues con esto vamos terminando la columna de esta semana. Vamos a despedirnos con una canción, una canción estilo hardcore. Espero que les guste, es un sonido fuerte, no es el habitual que suele sonar en resumen latinoamericano, pero sí habla de la rabia, habla del dolor y de la necesidad de la unidad de las fuerzas populares, no solo en Euskal Herria, sino en todos los pueblos en lucha. La canción se llama Herritar Frontea, Frente Popular sería la canción, y bueno, la dejamos con la traducción de la letra. Los dejamos hasta la próxima colaboración. Aquí nos seguimos escuchando. Facundo Aznárez desde Euskal Herria para Resumen Latinoamericano. Gota a gota somos un mar, poder popular, golpe a golpe, en el frente de lucha, la revuelta. Pueblo a pueblo, piedra a piedra, poder popular, paso a paso, tema a tema, hacia el poder popular. Un pueblo digno y organizado, modos de producción desde el pueblo y para el pueblo, aportaciones según la capacidad y garantías en función de las posibilidades. La formación como arma y la creación como golpe. La revuelta. Construir derribando, vencer peleando. Hacia el poder popular, revuelta. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano estamos comunicados con Henri Guasdalén. Él es representante del Comité Democrático Haitiano aquí en la Argentina, y con él precisamente queremos charlar sobre la situación que se está viviendo en Haití ahora, en estos días, donde se ha desarrollado durante la semana una huelga general importante. Ha habido movilizaciones, marchas, jornadas de lucha, convocadas para repudiar al gobierno de Martelly, y también, obviamente, siempre que la gente haitiana sale a la calle para repudiar la presencia de las tropas de ocupación de la MINUSTAH, las tropas de la ONU. Por lo cual queríamos saber, Henry, que nos hagas un informe sobre qué está pasando ahora en Haití. Bueno, buenas noches. Gracias, Carlos. Y sinceramente te agradezco en nombre del pueblo haitiano, porque entiendo que esas entrevistas que sueles hacer constituyen una muestra de solidaridad para con la lucha del pueblo de Haití. Cosas que no se encuentran muy fácilmente en distintas partes del mundo y sorprendentemente también en América Latina. Entonces, te agradezco. Lo que está sucediendo en Haití en esos momentos, los grandes medios, cuando se dedican a hablar del tema, enfocan solamente el tema electoral. Hablan de crisis electoral. Nosotros preferimos hablar de crisis del sistema de dependencia. A un sistema que ha fracasado, que han intentado por distintos medios reconstruir o consolidar. Por ejemplo, desde el 2004, ellos inventaron una misión llamada Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH. Desde 2004 hasta ahora son más de 10 años, y hasta los representantes máximos de esta misión reconocen que se trató de un fracaso total. Han reprimido, han violado, han introducido a la epidemia del cólera, que nos costó más de 8.000 muertos, casi 1.000.000 de haitianos infectados, y la ONU no quiere reconocer el tema. Dice que no se puede, porque si no sería violar, si ellos aceptan de resarcir a las víctimas, sería violar la inmunidad de los soldados de la misión humanitaria, en las misiones llamadas de paz. Y la injerencia fue tal que ellos inventaron un presidente a partir de elecciones cuyo resultado fue determinado por la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza, imponiendo a Martelly. Ahora, Martelly no es otra cosa, no es un tema electoral nada más, sino es un neoduvalierismo que había nacido y es lo que el pueblo está rechazando en todos sus aspectos. Martelly no tenía que organizar las elecciones desde 2011. Él asumió el 14 de mayo de 2011. Él, a fines de 2011, él tenía la obligación de realizar elecciones. No realizó las elecciones de 2011, 2012, ni 2013, 2014. Eso es un tema que hay que dejar bien en claro. En segundo lugar, este hombre ha formado de manera anticonstitucional distintos consejos electorales. Es por eso que la Cámara, sobre todo los senadores, no quisieron votar ninguna ley electoral, porque el hombre había organizado consejo electoral a su medida. Le exigían a él de organizar, de formar el consejo electoral según el espíritu del artículo 189 de la Constitución haitiana. Entre tanto, hubo un despilfarro tremendo, sobre todo del dinero proveniente de Petrocaribe. Ellos mismos se reconocen que no hay plata más en las cajas del Estado, ¿no? Ellos han viajado por doquier a cada rato, gastando millones y millones. Han realizado 6 carnavales durante esos 3 años, pero ninguna elección. Además, cuando se vencía el mandato de los intendentes, por ejemplo, si no era amigo de Martelly, inmediatamente lo sacaba el intendente y nombraba directamente, sin elección por medio, a un amigo de él. Entonces son todos esos atropellos a la Constitución haitiana que hacen que los haitianos hemos entendido que estamos en presencia de un neoduvalierismo, por ende, de una dictadura que trataba de imponerse. Ahora bien, Esto Martelli no lo ha hecho solo y no lo pudo haber decidido solo. El tema de la no realización de elecciones responde fundamentalmente a una decisión del imperialismo norteamericano. La embajadora norteamericana la señora Pamela White, ella había dicho desde el año pasado, al principio de su misión, que Estados Unidos no tiene plata para dar a Haití para organizar elecciones cada dos por tres. Sería mejor hacer una sola elección en el 2015. Entonces, eso era el plan. Es por eso que ahora, sabiendo muy bien que el Senado también era una especie de escollo para los planes del imperialismo, porque había una suerte de bloqueo en el Senado en contra de la explotación minera en el norte del país, porque por obra de algunos senadores se pudo suspender para la explotación a cielo abierto que ellos hacían. Entonces, sabiendo que íbamos a llegar a la caducidad del Parlamento el 12 de enero, ellos hicieron todo lo posible deteniendo gente, reprimiendo en las manifestaciones, etcétera, etcétera. Y Martelly en noviembre, en una entrevista a TV5 en Francia, dijo que no había prisioneros políticos, que la manifestaciones tenían solamente 500 personas, etcétera, etcétera. Y resulta que él mismo después, cuando ya miles y miles de personas hacían temblar las calles allá, él formó una famosa comisión presidencial que recomendó a él, entre otras cosas, la renuncia de su primer ministro, Lamotte, ¿no?, que era candidato a presidente para ellos, la liberación de los prisioneros políticos, la renuncia de todos los miembros del Consejo Electoral que había formado, ¿no? Entonces él dijo que él aceptó esas recomendaciones. Significa que reconoció explícitamente que había prisioneros políticos y que el Consejo Electoral estaba mal formado. Ahora, la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza, que quieren proteger a Martelly a toda costa, dicen que Martelly ha hecho demasiadas concesiones, ¿no? Y esas concesiones, la oposición no ha hecho nada. Entonces, no se trata, decir, es un gobierno que ha tratado de resolver el tema mediante negociaciones, pero hay una parte de la oposición llamada radical que no entiende absolutamente nada. Ese es el verso que circula al nivel internacional. Incluso el acuerdo, el famoso acuerdo que hablan del 11 de enero a la noche o el 12 a la madrugada, entre Martelly y algunos miembros de la oposición moderada, querían que los senadores y los diputados se autoprorrogaran, tenían que autoprorrogarse el mandato de ellos, lo que es anticonstitucional. Entonces ellos dicen, como no hay elecciones, su mandato ha terminado, se van. Entonces queda Martelly solo. Entonces la calle ahora, se ha multiplicado el esfuerzo, se han multiplicado las movilizaciones para exigir la renuncia de él ahora. Ahora, fíjense algo. Él formó una comisión presidencial integrada por 12 hombres, entre los cuales está el actual primer ministro Evans Paul. Resulta que él es juez y parte. Evans Paul recomendó, como los demás, la renuncia de Lamotte y ahora es el primer ministro. Por eso nosotros llamamos juez y parte a la vez. Nos habla ahora Henry de las huelgas y los paros que está habiendo toda esta semana en Haití. En cuanto al paro del... Entonces, hay un sinfín, hay profesores que hace 8 meses que no cobran, lo que ha provocado que alumnos de los liceos y las escuelas públicas salieran a la calle protestando. También está el tema de los choferes de transporte, el tema de la gasolina. Resulta que Haití, el país más empobrecido, es el país que paga más caro el precio de los productos petroleros, sobre todo la gasolina. Sale casi $5, $4.78, $4.38. Entonces la gente pidió que por lo menos que bajaran a 100 gud, que se envía unos 20 dólares, ¿no? Pero Martel ofreció solamente bajar a 15 gud. Entonces la huelga fue un éxito tremendo el lunes. Y el lunes a la noche cooptaron algunos dirigentes, evidentemente, y ofrecieron 5 gud más, es decir, 20 gud, es unos 4 dólares. Cuando pedían 100, ellos aceptaron llegar a 20, firmaron esto y levantaron parcialmente, provisoriamente, la huelga. Ahora, inmediatamente, organismos estudiantiles y partidos políticos rechazaron lo firmado y ellos ahora toman en sus manos la reivindicación de la baja del precio de los productos derivados del petróleo. Es por eso que hoy hubo una manifestación de miles de personas en la calle. En Jacmel, por ejemplo, los estudiantes dicen que van a perturbar el carnaval dentro de 2 semanas y se está preparando una nueva huelga general ahora, no por los sindicatos petroleros que han firmado, sino los que no aceptaron la firma esa con partidos de la oposición, organismos estudiantiles, ¿no? Ellos preparan ahora una huelga general para la semana que viene. Lo más importante que hay que entender, por ejemplo, hay un ministro nombrado en el nuevo gobierno que no puede asumir, el ministro de Agricultura. Los estudiantes de agronomía bloquean la sala de Lira, es decir, la entrada al ministerio diciendo que el tipo no tiene capacidad para hacerlo. Entonces hay una especie de ingobernabilidad. A lo que se va a mayor enfrentamiento entre los sectores populares y la oligarquía haitiana con Martel a la cabeza y atrás de ellos la comunidad internacional, el imperialismo y la MINUSTA. Eso es lo que está pasando en una crisis del sistema de dependencia que no puede dar ningún tipo de respuesta, ni siquiera tener una democracia cosmética. Kutheni ngathandiva kahle nje mfowethu indone ngathi niyanxila nje bathi walala mini sohliwa mathamsa nqa mama Hablar un poco sobre la situación que se ha dado en las últimas semanas en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel, entre el ejército israelí y Hezbollah, el partido político militar libanés, que ha habido enfrentamientos, hubo mucha tensión en la zona. Hay que recordar que el último 18 de enero Israel atacó un convoy de Hezbollah en el que iban 6 milicianos de Hezbollah y un comandante iraní de la Guardia Revolucionaria, que fueron asesinados, y como respuesta Hezbollah atacó en las granjas de Sheba, que es también territorio ocupado ilegalmente por Israel, y como respuesta, decíamos, atacó y dio baja a varios soldados israelíes, ¿no? Y en el medio de esto, toda una tensión discursiva y política muy grande, porque Hassan Nasrallah, quien es el secretario general de Hezbollah, salió a hablar diciendo que iban a responder todos los ataques que las fuerzas israelíes hicieran contra ellos, y a su vez Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que no le iban a dar tregua tampoco a Hezbollah, que no le iban a permitir hacer nada. Hay que recordar, porque muchas veces se olvida, que Hezbollah es una organización política legal dentro del Líbano, que forma parte del gobierno de unidad, y que en el 2006, cuando Israel invade el Líbano, fue la única organización que tuvo capacidad para derrotar al ejército de Israel, por más que hubo muchísimos muertos y una destrucción muy muy fuerte en el sur del Líbano. Hezbollah logró expulsar a las tropas israelíes que estaban invadiendo Líbano en el 2006, y que toda esa zona, los Altos del Golán, la ONU, luego de esta guerra que hubo en el 2006, emite una resolución, que es la 1701, donde dice que hay un alto el fuego permanente, pero que desde Líbano están denunciando que Israel lo ha quebrantado, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo viene haciendo incursiones, represiones en toda esa zona. Así que esta zona del Líbano y los Altos del Golán sirio, aparte de los ataques de Israel hacia Siria con aviones y bombardeos, ha puesto a toda la región de Medio Oriente en una tensión bastante profunda. Yo creo que este es un hecho realmente muy, muy importante, lo que ha ocurrido allí con este ataque de Hezbollah, que pasó la frontera, se coló en las líneas israelíes, atacó un convoy militar poderosamente armado, y todo el comando que participó salió absolutamente indemne de el ataque israelí, la contraofensiva israelí, porque todos esperaban, en el mundo incluso hubo opiniones de que iba a venir una ofensiva israelí para bombardear el Líbano y hacer desaparecer a Hezbollah. Sin embargo, la contundencia del ataque y también la advertencia de Nasrallah diciendo si vienen los vamos a atacar en Tel Aviv, vamos a tirar nuestros misiles, y esto evidentemente la inteligencia israelí sabe que no está alardeando en Nasrallah, porque realmente es un líder político y militar importante en toda la región. Bueno, no hubo respuesta israelí. Evidentemente privó el criterio de no nos metamos en este berenjenal, pero también decir que esta acción provocó muestras de alegría y de unidad política en la resistencia palestina. A las pocas horas del atentado contra el convoy israelí, en Gaza, todas las facciones palestinas, incluido al-Fatah, estuvieron de acuerdo en firmar un documento de abogar por una unidad integral de toda la resistencia en la zona, no solamente los palestinos, sino sumarse a Hezbollah en este enfrentamiento a Israel, que realmente tiene mucho mérito Hezbollah, porque no solamente es una organización militar, como vos decís, sino que es un partido político que tiene gran predicamento en las masas libanesas. Y bueno, volver a hablar de Gaza, volver a hablar de Palestina, porque esta semana una delegación de Naciones Unidas se presentó en Gaza, ha hecho un informe estremecedor de la grave situación que se está viviendo, cómo siguen las familias sin hogar, como no hay escuelas, no hay salud. O sea que la situación de Gaza, aunque hayan bajado los bombardeos, digamos, está en un momento muy crítico y que también amerita de toda nuestra solidaridad, ¿no? No, y además lo más grave es que la famosa campaña que se iba a hacer para reconstruir Gaza y el dinero que iba a llegar teóricamente de los países que una vez que sus fuerzas armadas destruyen algo, después vienen a reconstruir, también se cortó. Evidentemente hay una decisión de dejar al pueblo gazatí